FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. Mercedes Sosa, la negra, la voz de Latinoamérica, se fue de gira un día como hoy, el 4 de octubre de 2009. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Esta es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Rosana Rogalski. Canto Maestro. Desde el de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, cabalmito, que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. ¿Cómo les va? Esto es Canto Maestro, misión 826. Recordábamos en Huellas del Presente la partida de Mercedes Sosa, una mujer que difundió nuestra cultura por todo el mundo con talento y compromiso. Muchas gracias por este premio tan hermoso. Realmente hay maestros de vida, hay maestros que es necesario que siempre lo recordemos nosotros, porque han sufrido tanto, me acuerdo, en la Carpa Blanca, han sufrido tanto. Todos los maestros en este país han sufrido miserias que van en medio de la montaña, a veces a lomo de mula, para enseñar a los niños. Si es algo que yo admiro realmente, son los maestros. Una maestra de vida, la negra Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica. Me encontré ayer con un pibe de 15. Sigo intentando y pensé que era mejor así. Canto Maestro. Cabalmito, que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Se realizó el 22 de septiembre el Congreso Pedagógico Nacional con más de 2.000 docentes del país y con la participación de compañeras y compañeros de todo el mundo. Vamos a tener la opinión de la prosecretaria de Educación, la compañera Silvia Almazán. El martes de la semana próxima se conocerán las sentencias por la muerte de la vicedirectora Sandra Calamano y del auxiliar Rubén Rodríguez. Sobre este tema tenemos el testimonio de la compañera de SUTEBA, Mariana Cataño. El próximo sábado se realizará el 7º Encuentro Federal de Derechos Humanos. Vamos a tener el testimonio de la directora de formación de la Secretaría de Derechos Humanos, Gabriela Alegre. El Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia saca una declaración en defensa de los medios públicos. Vamos a escuchar a la coordinadora del CONACAI, Dolores Espeja. El miércoles pasado se presentó en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA el libro El Aula Más Grande. El trabajo reúne diferentes artículos sobre la televisión pública en Argentina, en las experiencias de Canal Encuentro, Paca Paca y Deport TV. Vamos a escuchar a la directora de la carrera de comunicación de la UBA, Larisa Kesbal. Se realizó el 28 de septiembre la marcha de mujeres para defender, fortalecer y proponer nuevos derechos. Vamos a tener las voces de varias compañeras que participaron en esta jornada. Se aprobó la reforma al impuesto a las ganancias. Vamos a escuchar la palabra de Carlos de Feo de Conadu y de la secretaria general adjunta de SUTEBA, María Laura Torre. Con motivo de nuestro 50 aniversario seguimos recibiendo saludos. Hoy las voces del sociólogo Atilio Borón, el legislador Claudio Morresi y el humorista Rudy. 50 años de Cetera, la historia, la lucha y la esperanza. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Un eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal. Y en el trabajo te dicen que no vuelvas. Busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza. ¿De qué sirve que te anules? A lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Cada permiso que me invitan a seguir, yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Yo os invito a que me vean seguir. Y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Tiza y carbón, tiza y maestros tiza y militantes. Amalia Moabro Clota nació en Capital Federal. Estaba en San Miguel 623, en San Miguel de Tucumán. Era docente. El 4 de octubre de 1975 fue secuestrada por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Amalia Moabro Clota, docente desaparecida por el terrorismo de Estado. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Próximo sábado se realizará el 7º Encuentro Federal de Derechos Humanos. Vamos a tener el testimonio de la directora de formación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la compañera Gabriela Alegre. Este próximo sábado 7 de octubre, desde las 9 de la mañana a las 16 horas, se realizará en el predio del Exesma, en Avenida del Libertador 8151, el 7º Encuentro Federal de Derechos Humanos. Durante todo el día se van a reunir 14 comisiones temáticas que abarcan todas las distintas problemáticas y debates que se dan en el ámbito de los derechos humanos, con muchísima participación en cada una de estas comisiones, pero queremos especialmente invitarlos a la Comisión de Educación Pública y Participación Estudiantil, en la que nos daremos un debate y trataremos de generar ideas y pensar cuáles son estos desafíos que tenemos en la comunidad educativa ante estos discursos antiderechos que están proliferando, sobre todo en el ámbito de esta campaña electoral. Cómo organizarnos, cómo la participación puede garantizarlos, no tener retrocesos en el marco del derecho a la educación y lo que son todos los derechos humanos en el ámbito de la escuela, la universidad y todos los ámbitos educativos. Así que los esperamos a las 9:30 de la mañana. Va a haber varios oradores de gremios docentes, de agrupaciones estudiantiles de secundarios, de las redes nacionales y provinciales de estudiantes secundarios y también, por supuesto, participación de universidades y de distintas referentes y referentas del tema de la educación a nivel nacional. Así que los estamos esperando. Esto va a ser en el predio del Exesma, en el edificio del Archivo Nacional de la Memoria, que está entrando por Avenida del Libertador 8151, y va a ser en la Sala Puigros, que está en el primer piso del Archivo Nacional de la Memoria. Así que esperamos vernos y que sea una jornada que nos sirva para poder consolidar este escenario de derechos humanos que tenemos que cuidar tanto y tenemos que reaccionar y resistir contra el negacionismo. También quería contarles que al final de la jornada, después de que cada comisión tipo 3 de la tarde pueda establecer cuál es su síntesis y resumen y los puntos principales a los que se acordó y a los que se llegó a charlar, va a haber también un cierre con personalidades de los derechos humanos y del campo nacional y popular, y también durante todo el día y sobre todo para el almuerzo va a haber distintas ferias de cooperativas también realizando distintas actividades en el predio del Exesma. Así que va a ser una gran jornada de debate y de construcción de derechos. Era sobre el 7º Encuentro Federal de Derechos Humanos que se realizará el próximo sábado en el predio de la Exesma, la palabra de la directora de formación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Gabriela Alegre, contándonos sobre la Comisión de Educación Pública y Participación Estudiantil, donde estarán varios disertantes de CETERA en este panel. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes. Quería enviar un mensaje, un fraternal mensaje lleno de emoción para las compañeras y los compañeros de CETERA, Atilio Borón, que llevan 50 años en defensa de la educación en nuestro país, en defensa de la dignidad de la labor docente que ha sido tan maltratada por numerosos gobiernos, desgraciadamente, en este país. Han cumplido 50 años y tienen muchas asignaturas pendientes que son desafíos que les plantea el país y nuestros gobiernos que no han estado en esa materia a la altura de lo que nosotros hubiéramos querido. Y por lo tanto la labor de CETERA en defensa de la educación es de una fundamental importancia. Salud, colegas, amigas y amigos de CETERA, compañeras y compañeros de CETERA, sigan adelante, que su labor es de una enorme importancia para el país. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia A la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Canto Maestro, el programa de Cetera. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Dijimos que el miércoles pasado se presentó en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA el libro El Aula Más Grande, un trabajo que reúne diferentes artículos sobre la televisión pública en Argentina, las experiencias de Canal Encuentro, Pacapaca y Deporte B. Vamos a escuchar a la directora de la carrera de comunicación de la UBA, Larisa Kesval. El miércoles pasado presentamos en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA el libro El Aula Más Grande, la televisión pública educativa argentina, las experiencias de Canal Encuentro, Pacapaca y Deporte B. Este es un libro que empezamos a producir hace poco más de un año, es un trabajo articulado entre Contenidos Públicos Sociedad del Estado, que es el organismo en el que nuclea a estas señales audiovisuales, y la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Lo que quisimos fue poner en valor estas experiencias con todas sus trayectorias, las nociones en las que se basan, las estrategias de producción. Incluso hay algunos artículos que miran a las audiencias de estos canales o incluso al uso que hacen las y los docentes de estos canales. Lo quisimos poner en juego todo esto, visibilizar todo esto para que en tiempos en los que estos canales, las señales públicas, son puestas en debate fundamentalmente por las derechas, pueda haber en la sociedad argumentos para ponerlas en valor y fortalecerlas en lugar de ideas reduccionistas o ideas estereotipadas. El libro es de descarga libre y gratuita a través de los sitios de tanto de la Facultad de Ciencias Sociales como de la Carrera de Comunicación de la UBA, como de Contenidos Públicos Sociedad del Estado, y además tiene un enfoque claramente educativo. Por eso se llama El Aula Más Grande, y con esta frase recuperamos una frase que dijo Eve de Bonafini a propósito de Canal Encuentro, como cuando caracterizó el Canal Encuentro con toda su calidad y sus producciones como el aula más grande. Era sobre la presentación del libro El Aula Más Grande, un trabajo que resalta la defensa de los canales Encuentro, Pacapaca y Deporte B, de la directora de la carrera de comunicación de la UBA, Larisa Kesval. Canto Maestro. El programa de Cetera. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Y que se enciendan las luces de este amor. Y ya verás cómo se transforma el aire del lugar. Ya, ya verás que no necesitaremos nada más. Y dale alegría, alegría a mi corazón, que ayer no tuve un buen día, por favor. Alegría, alegría a mi corazón. Que si me das alegría, estoy mejor. Y ya verás, la sombra que aquí estuvieron no estará. Necesitaremos nada más. Dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido al menos hoy. Dale alegría, alegría a mi corazón. Afuera se irán las penas. impidamos la vuelta de las AFJP. La derecha quiere privatizar el sistema jubilatorio y volver a las AFJP. Los candidatos de la derecha, Milei y Bullrich, quieren eliminar el sistema estatal, solidario y de reparto actual para volver al sistema privado, AFJP, conducido por bancos y financieras que se aplicó en nuestro país entre 1994 y el 2008 y que generó una estafa millonaria a las trabajadoras y los trabajadores que confiaron o fueron transferidos a este sistema. Eliminar el sistema estatal y solidario implica que ni las patronales ni el Estado se responsabilizan de las jubilaciones futuras, dejando a su suerte al trabajador y la trabajadora. Que se eliminen los regímenes jubilatorios especiales, entre ellos el docente, y que el sostenimiento de las jubilaciones actuales se realice exclusivamente con fondos del Estado y sin los aportes de las patronales por cada uno de sus trabajadoras y trabajadores. CETERA, en defensa del sistema jubilatorio público, solidario y de reparto. Canto Maestro, el programa de CETERA. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de CETERA. Ya lo anticipamos que se realizó el 22 de septiembre el Congreso Pedagógico Nacional con más de 2.000 docentes de todo el país y con la participación de dirigentes sindicales latinoamericanos y del mundo. Vamos a escuchar el testimonio, la opinión de la prosecretaria de Educación, Silvia Almazán. 5 décadas de lucha y construcción de escuela pública, de lucha y construcción de derechos para los trabajadores y trabajadoras de la educación, de lucha y construcción de políticas y de financiamiento para que se garantice el derecho social a la educación, se expresaron el pasado 22 de septiembre en el Congreso Nacional Educativo. Nuestra matriz política, nuestra matriz de pensamiento político, de pensamiento pedagógico, de acción política, enmarcada en las luchas no solo de nuestro país, sino de Latinoamérica, es que se compartieron con más de 2.000 trabajadores y trabajadoras de la educación de todo el país y también de Latinoamérica, compartir con compañeros y compañeras de Colombia, de Brasil, de México, también compañeros de Europa, de Estados Unidos, es decir, de otros continentes. Para nosotros es lo común que tenemos en este contexto tan dificultoso a nivel mundial, con sus complejidades y en la pospandemia, y poder además de homenajear a las madres y a las abuelas y a hijos por su lucha histórica, estando en la ex-ESMA, sitio declarado Patrimonio de la Humanidad, y recuperar desde allí las banderas y los sueños de nuestros 30.000 compañeros y compañeras. Luego pusimos en movimiento toda esa historia de CETERA en una proyección de la escuela que estamos construyendo, pero de la escuela que queremos seguir construyendo. Esa escuela que construye derechos, que construye democracia, que construye derechos humanos. Y se desplegó en 22 comisiones que abordaron las temáticas contemporáneas, distintas cuestiones de realidades que hoy atraviesan a la educación pública, a nuestras comunidades, a nuestros y nuestras estudiantes. Todo ese cúmulo de conocimientos puesto a debate, puesto a ser parte de la construcción de la continuidad de esas políticas, fortalece a nuestra organización sindical en ese desafío. Tenemos que seguir construyendo más unidad, más lucha, más construcción de propuestas de políticas públicas, más valorar, recuperar, sistematizar ese conocimiento que se construye cotidianamente desde las aulas, en los proyectos de aula, pero también en los proyectos institucionales, fortalecer las políticas públicas como la nueva ley de financiamiento educativo que va a garantizar, en ese sentido, fortalecer nuestros derechos, pero también los derechos de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Es decir, fue un encuentro muy emotivo, pero de mucha producción política y de mucha producción pedagógica. Estamos orgullosos y orgullosas de esa matriz político-pedagógica, político-educativa, enraizada en el pensamiento popular latinoamericano de nuestra CETERA, y orgullosos y orgullosas de los dirigentes y dirigentes que nos antecedieron en la lucha, a los que también homenajeamos. De esa forma fuimos paridos, de esa forma fuimos construyendo la lucha, y de esas formas, con esa acción política protagónica de trabajadores y trabajadoras de la educación, lo seguiremos haciendo. 50 años de lucha en este Congreso Pedagógico Nacional por más unidad y más derechos. La palabra de la Prosecretaria de Educación de CETERA, Silvia Almazán. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. El teatro se me cruzó en la vida como una mujer. Yo cuando entré al escenario, noté que me pasaba algo raro. Y me di cuenta que había una cosa de trascendencia. Que eso que yo decía, la letra, había una trascendencia que resonaba en todos mis poros. Tuve que dejar el análisis por la sensación de incompatibilidad entre lo que puede ser el mostrarse o el que puede ser mostrar la pobreza, la desigualdad, el olor a la muerte, la agonía, la desesperación, el amor. Cosas importantes en la vida que las expresaba en el teatro. Palabras maestras. El teatro no tiene fin. Es el cuerpo del actor. El cuerpo del actor en movimiento, desplegando emociones a través de un texto literario. Y eso, por más que le pongas técnica, eso es irreemplazable. Eso es lo que yo siento cuando hago teatro. ¿Qué otra cosa harían con esta obra? Eduardo Tato Pavlovsky. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo de 2007. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de CETERA. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Virginia Luque. Violeta Mabel Domínguez. Nació en Buenos Aires el 4 de octubre de 1927. Actriz y cantante. Actuó en radio, cine, teatro y televisión, realizando numerosas grabaciones. Su filmografía incluye unas 30 películas, muchas de ellas en el exterior. En sus inicios, Virginia Luque cantaba piezas de diversos géneros: tango, bolero, español, e incluso protagonizó la película del cuplé Al Tango, en la que interpretaba esos dos géneros. Ella misma cuenta cómo cambió. Después, con el tiempo, conozco gente también muy destacada, el caso de Susana Maizán. Susana impactó con una personalidad fuerte, definida y auténtica. Yo la recuerdo todos los días, todas las noches, cuando voy al viejo almacén, invariablemente, la nombro y la recuerdo. Cuando yo la conozco a Susana, ella me dice, me escucha en un ensayo, estaba yo pasando música, y aquí, y a nivel internacional, y ella me dice, no hagas todo, vos sos tango, vos sos tango. Y eso se me quedó grabado, ahí me dijo unas palabras que yo uso como siempre recordando la presencia de ella, que fue muy fuerte en lo que hace a mí, desenvolverme en el arte. De sus interpretaciones recordamos, pero yo sé... Llegando la noche, recién te levantas y sales ufano a buscar un bebé. Lucís con orgullo, tu estampa elegante, sentado muy muelle en tu regia vas a pasear. Paseas por Florida, paseas por Corrientes,

se aprobó la reforma del impuesto a las ganancias. Para nosotros es una muy buena noticia, es algo que veníamos reclamando desde hace mucho tiempo, y un gobierno y un candidato que me parece que ha tomado las consignas que hoy el pueblo y los reclamos que el pueblo le está haciendo y está marcando un buen rumbo para un futuro gobierno. Me parece que ahí radica toda la fuerza de esta medida y la decisión que hemos tomado en acompañarla. Para nosotros en particular, los universitarios, también una excelente medida, la creación de nuevas universidades. Me parece que es un camino que se debe continuar y bueno, que también está mostrando, como decía recién, junto con la ley de financiamiento educativo que ya se está tratando en las comisiones en diputados, me parece que marca un camino el que todos tenemos que estar apoyando y sosteniendo, porque es parte de lo que el nuevo gobierno tiene que hacer. Muy importante para los trabajadores y las trabajadoras y para nuestra organización, la CTA también, porque bueno, hace muchos años que venimos planteando, bueno, nuestro secretario general Hugo Yasky, pero todos los compañeros y compañeras, que el salario no es ganancia. Así que lo más importante fue que el decreto, que duró muy poquito tiempo, que fue producto del Ejecutivo, se transformó a partir de una propuesta de Sergio Massa, se transformó en ley, y una ley que para nosotros es fundamental, porque las leyes no llegaron para quedarse, pero sí para ser defendidas. Y entonces nos pone en un lugar mucho mejor. Y me parece que esta plaza de los dos congresos, tan repleta de trabajadores y trabajadoras, de movimientos sociales, lo que expresa de alguna manera es la esperanza de tener una perspectiva también de cambio. Y me parece que, bueno, lo que cambia en este sentido es estar muchísimo mejor los compañeros y compañeras que hoy tenemos trabajo, y nos da también mejor perspectiva para seguir peleando, tener un trabajo con salario mucho mejor y condiciones laborales también mucho mejor. Se aprobó la reforma del impuesto a las ganancias. Eran las voces del secretario general de CONADU, Carlos de Feo, y de la secretaria general adjunta de SUTEBA, María Laura Torre. Canto Maestro. El programa de SETERA. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra. Y ahí sí, sí, sí. Mi paso retrocedido. Cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido. Con todo su colorido se ha paseado por mis venas, y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. Quiero desearle a todos los queridos amigos y queridas amigas de SETERA, a todos los docentes, Rudy, humoristas, que desde hace 50 años nos van enseñando los caminos, un muy, muy, muy feliz cumpleaños, cumple medio siglo, cumple 5 décadas, como ustedes quieran llamarlo, pero muchas felicidades y a seguir las compañeras y compañeros. Un abrazo muy grande. Inocente. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original. Hasta el feroz animal susurra su dulce trino detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros, al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Un inmenso abrazo a todos los compañeros y compañeras de Cetera, 50 años haciendo que nuestra patria sea un poco más justa, con una gran predisposición, convicción y decisión para que eso sea así. Claudio Morresi, legislador. Así que mis felicitaciones, nacieron en un buen año cuando tantos sueños volvieron a la patria. Ojalá que muchos de esos sueños hoy podamos ir llevándolo adelante. Abrazo inmenso. De par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto como una tibia mañana, al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín al cielo le puso arete, y mis años en 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando como en el muro de piedra, y va brotando, brotando como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Y sí, sí, sí. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Radiofonía, las voces que debemos oír. Hoy marchamos porque es el 28S, es un día de lucha internacional por la salud de las mujeres, por nuestros derechos. Camila Lin. Que acá en Argentina es un día que se ha ido reformulando, ha ido cambiando. Hoy me parece que nos encontramos para decirle no a la derecha, para pelear por todos los derechos que nos faltan y también para seguir teniendo todos los que hemos conquistado a lo largo de toda la lucha de todos estos años. Así que este día de lucha histórica que tiene que ver con la decisión sobre nuestros propios cuerpos, sobre la decisión sobre nuestras vidas, hoy nos encuentra en la calle nuevamente para decirle a la derecha que no vamos a permitir que avance sobre nosotras, sobre nuestra vida, sobre nuestras historias, sobre nuestras decisiones y sobre nuestra libertad. Los transfeminismos organizados siempre estuvimos en la calle y hoy más que nunca me parece que lo tenemos que seguir demostrando. Tenemos que seguir haciendo fuerza, haciéndonos visibles. Tremendo de frente al avance, tremendo de una derecha nefasta, fascista, neoliberal, asesina, antidemocrática. Así que como siempre estuvimos en la calle, lo tenemos que seguir demostrando por todas las conquistas que tuvimos y por todo lo que nos falta. En defensa de la democracia, en defensa de los derechos que tanto nos costó conquistar desde el movimiento de mujeres lesbianas, travestis y trans, porque todavía hay viejas que no se han podido jubilar, porque todavía hay trabajadores y trabajadoras informales que seguimos peleando por derechos laborales, porque tenemos aborto legal, seguro y gratuito y es una conquista que tenemos que seguir defendiendo. Georgina Orellano. Porque tenemos cupo laboral travesti y trans y necesitamos que se cumpla en todo el ámbito nacional, sobre todo por los intentos de crueldad, desde la política de la crueldad, que nos vienen a querer imponer el individualismo y la meritocracia, y nosotras bien sabemos que las salidas son colectivas y la importancia de la organización, en este caso de la organización sindical. Hoy estamos marchando de una manera mucho más fuerte que otros 28S, porque estamos defendiendo lo que logramos después de mucha lucha, que fue la ley que nos garantiza el aborto seguro, legal y gratuito. Y estamos acá porque justamente estamos defendiendo ese derecho que tanto nos costó, estamos defendiendo también la educación sexual integral, estamos defendiendo la capacidad que tenemos las mujeres y las disidencias de decidir sobre nuestros propios cuerpos. Cristina Echegoyen. Y porque vemos que hay un ataque muy fuerte de la derecha hacia los derechos que tenemos las mujeres y la diversidad sexual. Marchamos en unidad, todos los sindicatos que conforman las diferentes centrales, las organizaciones de mujeres, el feminismo, las organizaciones de la diversidad LGBT, y estamos diciéndole no a las derechas. Radiofonía, las líneas de la calle abierta. eran las voces en la marcha de las mujeres del 28 de septiembre. Canto Maestro. El Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia saca una declaración en defensa de los medios públicos. Vamos a escuchar a la coordinadora del CONACAI, Dolores Espeja. Hola compañeras, compañeros, soy Dolores Espeja del CONACAI, que es el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia, un espacio multisectorial y federal que promueve la perspectiva de las infancias en la comunicación y de la que CETERA participa muy activamente junto a otros gremios y organizaciones muy valiosas. Les quiero contar que decidimos sacar una declaración, preocupados por los discursos y propuestas que venimos escuchando, que reivindican etapas dolorosas que considerábamos saldadas a 40 años de recuperación democrática y que también ponen en riesgo algo imprescindible, que es el rol del Estado como garante de derechos. Por eso convocamos a todas las fuerzas políticas a comprometerse con la continuidad del funcionamiento de los organismos del Estado que impulsan una comunicación plural y antimonopólica y con las políticas públicas que garantizan los derechos de todas las chicas y los chicos de nuestro país. Entre esas políticas nos referimos, por ejemplo, a la defensa de la escuela pública, de la educación sexual integral, de la construcción de ciudadanía que posibilitan los centros de estudiantes, de los contenidos federales y con participación de las niñeces del canal Pacapaca, de la continuidad educativa que significó seguimos educando en la TV pública durante la pandemia, de la conectividad para achicar la brecha digital, de representaciones diversas e inclusivas que desalienten la discriminación y los discursos de odio, o de la protección de la privacidad y la dignidad de niñas y niños por las que vela la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Entendemos que para sostener y profundizar estos y otros derechos de las chicas y los chicos y reducir la desigualdad y la injusticia en la Argentina, un Estado fuerte y presente es el único camino, porque sin justicia social la libertad es una farsa. La palabra de la coordinadora de la CONACAI, Dolores Espeja, en el documento en defensa de los medios públicos ante el ataque de sectores de la derecha a estos medios que construyen derechos. Canto Maestro, el programa de CETERA. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba.

A lo largo de lo ancho de la provincia, en el distrito de Moreno concretamente, hacía mucho tiempo, desde diciembre de 2015, planteando que necesitábamos urgentes respuestas para la infraestructura escolar. Por eso, porque están sentados el gasista, el interventor y dos consejeros escolares. Queremos justicia, pero también queremos que los responsables políticos sean juzgados. Justicia completa para Sandy Rubén, presentes ahora y siempre. Era el testimonio de la compañera Mariana Cattaneo sobre el juicio que se está llevando adelante sobre las muertes evitables de Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez en la escuela 49 de Moreno. Si no canto lo que siento, Julia, mi vieja, mi viejo, toda mi familia, mis hijos, todos los músicos con los que siempre toqué, un saludo final lleno de emoción para esta viajera, esta cantante tremenda, con toda nuestra pena. Y bueno, en nombre de todos los que nombré, lo lamentamos mucho y no nos acostumbremos a perder verdades en la Argentina. Perdimos una verdad impresionante. Esto fue Canto Maestro, emisión 826. Audios, Andrés. Conducción, Roxana Rogalski. Y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera.